pienso que es la biblioteca comunitaria. Es como tiene una decisión distinta dependiendo de dónde está, ¿no es cierto?, la biblioteca comunitaria. Y puede haber como cosas políticas dentro de eso. Pero la popular es como más abierta, mucho más públicos, pueden tener muchas otras cosas que no. O sea que son conocimientos más amplios, no solo están en libros. Me gusta la palabra biblioteca. Y estábamos pensando en palabras que reemplazan a biblioteca y pensábamos como la casa de los saberes. También estábamos hablando de que podía, dependiendo del lugar donde estamos, podría ser del bosque. Y un poco pensando en las plantas, pensábamos que podía ser una planta medicinal, porque los saberes curan el espíritu y la mente, y en las plantas el cuerpo, entonces tiene relación. Sí, también estábamos como pensando en visualizar el espacio y como visualizar la biblioteca, pero no queremos como usar esa palabra biblioteca, sino como tal vez ver otra palabra que podamos encontrar para no definirla como biblioteca, pero estamos en el proceso todavía. Sí. ¿Guardas? Biblioshongo. Sí, estamos como, sí, en esa búsqueda de en realidad. Tampoco nos agrada mucho la palabra no biblioteca, pero queremos como, estamos en esa conversación de explorar como, sí, buscamos una palabra pero que abarque lo que en realidad queremos que sea, como en la intención de sí, el conocimiento ancestral, el conocimiento medicinal, y ya estamos en eso. Sí, estamos en esa búsqueda de una palabra que nos ayude. Habíamos, o sea, lo primero que se nos ocurrió es como teniendo la idea el conocimiento de que teca significa como el baúl donde guardas algo. Es como pensábamos yachana. Yachana es el conocimiento. Es decir, es como el baúl del conocimiento. Pero ahora es como, tal vez estamos en esa intención de fusionar dos palabras, tal vez, pero tal vez como cambiar el teca. Pero por una palabra que sea más nuestra y que sea así como súper llamativa también para la gente, que llame la atención. Sí, o sea, viendo como el territorio de aquí, algo que hable como de las montañas, ¿no? De la altitud en que estamos, pensar también desde que sería también como una biblioteca, la primera biblioteca que sale de aquí de Valencia, de Pinta, como hacia ahí más y todo, pero de Valencia y con ganas de replicarse. Entonces, viendo como algún parecido en la siembra, debe haber algo que cuando brota por primera vez debe tener un nombre, no sé, debe haber alguna palabra que identifica eso, un brote primero. Aquí no se escuchan así como nombres de las primeras cosechas, ni de la siembra tampoco. Señorita es cuando el maíz está ya. No, claro, el maíz está con flor. Ya está con flor. Pero no es cosecha. Claro, no es cosecha. ¿Qué es la primera cosecha? Debe haber un nombre, pero no. No me escuché, no sé pensar en eso. Ah, Catalina. Queremos encontrar una palabra que quede perfecto y que no se tenga que decir que es una biblioteca. Claro, que digas, ah, me voy a tal lado sin decir como me voy a la biblioteca primero, sino me voy a ya y ya sabes allá. Que es una biblioteca. Por ejemplo, ¿no? está viva. Es fría cuando llueve, cálida cuando llega el sol. Puede ser un refugio, puede ser un camino. Puede ser un camino. Puede ser duro, puede ser suave, puede ser negro, puede ser amarillo, muchas veces verde. Buena pregunta. Es grande. ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Es grande? Sí, yo puedo decir que la tierra donde que yo piso es grande, porque, o sea, si hablamos de comunidad, para mí comunidad no representa solo estar con entre humanos, sino todos los que existimos. Entonces, es lo mismo que yo pise aquí y sienta la tierra aquí, o pise en otro lado, estoy en mi tierra. Soy un lugar donde estoy. Que es productiva y nos da de comer. Está llenita de comida, ¿no? Yo también tengo eso. Llena de vida también, porque nos produce el agua, los alimentos, las plantitas, todo. Yo tengo es casas tras casas, comunidades, unos indígenas, otras no. Y llena de conocimientos invaluables. Hasta a veces un poco conflictivas por las diferencias ideológicas, tal vez. Tanto de pensamiento, de religión, de economía también. A veces limitado, a veces es todo el universo. Yo tengo algo muy diferente a lo que todos tienen. Desde mi perspectiva, pues, que es un lugar seguro. Porque puedo ser yo mismo y compartir con personas que aprecio. Y también puedo crear espacios bonitos y agradables. ¿Qué más tienes tú que tiene? Yo tengo algo similar, pero tengo como palabras claves, ¿no? Comunidad, compartir, vivencias, minga, fiesta, historia, familia y amigos. Fue complicado porque fue difícil, porque como de inicio había como diferentes comentarios de que teníamos que ver que era, tenía que ser un nombre llamativo para que la gente lo mire y se sienta atraído por ese nombre. También pensábamos por el espacio en donde va a estar, y también pensábamos que, o sea, visualizarle, ¿no?, a ese espacio, a la biblioteca, y de ahí sacar un nombre. Fue un proceso muy complicado porque venían tantas ideas, pero después, o sea, se iba. O sea, como que no es que ese nombre no. O sea, sí fue un poco difícil de sacar algunos nombres. Leas. Le sacamos Ayahuma, Ayashimi, Chaquiñán, Floripondio, Espíritu de la Montaña, Caso del Saber, Locos y Asociados. El último fue del bandón. Locos y Asociados. Ese fue el bandón. No pudimos como ponernos de acuerdo en un nombre específico. A mí me gustaba la palabra biblioteca, pero sí se habló mucho de intentar reemplazar la palabra biblioteca con alguna otra, y por eso hablábamos de casa del saber, de casa del pensamiento, de compartir, y queríamos que tuviera que ver mucho con el espacio y que también representara nuestro pasado y también nuestro futuro. Y el hecho de que en este espacio hay muchas plantas que nos curan, y una biblioteca es como una forma de curar el espíritu y la mente. Y sí, estamos locos. Ayahuma. No. Ayahuma es la cabeza de un espíritu protector. Es un espíritu protector. Ayashimi sería como su lengua con la cual nos comparte su conocimiento. La otra sí es una planta, floripondio. ¿Y por qué el floripondio? Pensamos en una, en un, en algo que fuera simbólico del lugar y que consideráramos poderoso. Y el floripondio es una planta de poder que puede ser muy peligrosa, pero que también puede liberarnos. Continuación, mi compañero. Sí, fue. O sea, interesante también porque empezamos como cuestionando un poco, ¿no? Del hecho de que sí, necesitamos una, pensar en una palabra que sea llamativa, pero también que transmita, o sea, que no solo llame la atención, sino que transmita en realidad lo que sentimos necesario, lo que aspiramos que se difunda, ¿no? O que se comparta en realidad. Y pensamos en algunas opciones, así como entendiendo el como el significado de guardar información también con este término de teca. Habíamos pensado como en una palabra un tanto fusionada, pero entendiendo en que de alguna manera también es como se sobreentiende el guardar en un baúl, como ese conocimiento también es como un poco cuestionable, porque de alguna manera es como cerrarle también, se entiende como que queremos, bueno, tal vez no es la intención, pero tal vez se entiende así. Así que sí pensamos como en esta idea de ser más amplios y captar como esa atención también de tomando en cuenta las edades, ¿no? De la gente que puede tener interés, o que tal vez esta propia palabra o este nombre puede captar el interés de la gente. Entonces pensamos en un nombre un tanto loco que va a compartir la Pamela, que va a poner la idea. Nuestro nombre se llama. O sea, dilo de corrido. Se llama Ben Putamal. Y en la parte de abajo también pensamos poner como haz de tu vida, haz que tu vida tenga sentido. Es como Ben Putamadre. Y en nuestra conversación eso era como también un llamado hacia la gente, ¿no? De la necesidad de... En esa, no sé, viéndola así como la necesidad de crear esos espacios de aprender y compartir, emergente también. La primera fue como Yachana Teca, que es como el baúl del conocimiento. Entonces, ya pensamos eso inicialmente, pero es como llegando justo al término del teca, ¿no? Es como, no queremos que se guarde eso, sino que más bien se comparta. Y el nombre que elegimos finalmente fue, es como digo, en esa necesidad o en esa visión emergente de como reaprender o aprender ciertas cosas, compartir conocimiento. Listo. ¿Y ustedes? A ver, nosotros, bueno, sí estábamos también como a diferentes nombres, buscando, y se nos vino la idea, bueno, queríamos como, queríamos como representar el lugar en donde estamos, como representar el, claro, la altura también donde estamos. Bueno, se nos venía un montón de nombres, pero lo que decidimos es como Hanau. ¿Cómo? Hanau. Hanau. Ajá, Hanau. Sí. Se llama Hanau. Hanau. Entonces, ese es el nombre que le designamos. Y ya, si es que quieren hacer algo. Es biblioteca, sería biblioteca Hanan, porque estábamos conversando todos y teníamos como qué es la tierra y qué es el territorio. Hablábamos siempre, todo el tiempo estábamos hablando de, estamos en las montañas, o sea, estamos arriba, estamos de la altura, y ahí estamos pensando cómo se, porque la madre decía arriba, algo así. O sea, pensemos primero en un nombre que viene del español. Así que, porque hablamos muy bien español, y la madre dice arriba, algo así. Y después era como esto de sube y baja, es como las montañas, todo tenía relación con las montañas. Y dijimos, estamos como en las alturas, y Hanan es lo sagrado en el mundo. En el mundo andino, es, el Hanan está arriba, es lo sagrado, ¿no? Y pensamos en esa relación también, que la biblioteca puede llamarse así, porque también es como, está arriba, pero también es lo sagrado, es el conocimiento, es la información de todo esto, de las plantas, de todo, entonces eso debería tener esta biblioteca, se llamaría así, ¿no? Hanan. Hanan, arriba, por lo sagrado. Uh-huh. Arriba. Sí, porque de arriba me quedaba difícil. ¿Dónde va arriba? ¿Dónde te calamos? Sube para arriba. Después. Es chichando. Sí, el huevo es bueno. Yo voy a contar de lo que fue con Doménica cuando era pequeña. No, es que yo realmente no creo como en esas cosas, ¿no? En que le limpia el huevo y todo eso. Entonces, la Doménica así de chiquita lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y ya no sabíamos qué hacer. Y mi difunta suegra, ella dice, la guagua está asustada. Y una cuñada, ¿no? Del muchito. Es una señora que se llama Anita. Sabe de eso, supuestamente, ¿no? Entonces me dice que le llame a ella para que le venga a curar el espanto. Y ella viene y empieza a pasarle el huevo, o sea, el huevo de gallo y gallina, no el huevo de campo. Coge el huevo y empieza a pasarle por todo el cuerpo como limpiándole, y mientras le va limpiando, va hablando, diciendo como que dónde te asustaste, con qué te asustaste, en la quebrada, con el perro, con el gato, o sea, sí, iba limpiándole y pasándole el huevo. Y cuando terminó, ponen un vaso de cristal con agua, ¿no? El vaso de cristal está a medio vaso de agua, y ahí le rompe el huevo y le pone, y empieza el huevo a salir como unas telitas así blancas, que se va formando ahí. Y entonces ahí ella coge el vaso y dice, ve, aquí está. Y le digo, ¿qué está? Y fue la primera vez que yo vi eso, porque nunca había visto. Fue la primera vez, dice, ahí está, dice, vea, clarito está el cuchi blanco. Le digo, ¿pero qué es cuchi blanco? Dice, ahí está, dice, acá atrás en el árbol se ha asustado la guagua. Y en verdad, o sea, es como que se forma un árbol así. Y atrás de la casa teníamos, ya no está ese árbol, detrás de la casa un árbol así grande. Y sí, yo iba, cuando ella era pequeña, iba por ahí, pues le cargaba a ella y nos íbamos por ahí a caminar. Y ahí se formaba eso, y ella decía, aquí la guagua se ha asustado, el sol, vea, ya está metiéndose el sol, dice, así me indica. Y 5:30. Sí, dice, ya ha sido en la tarde, dice, ya ha sido en la tarde que usted se ha ido por ahí, y esa hora no debía haber sido por ahí, porque el cuchi ya está ahí, y la guagua se ha cruzado por ahí y se ha asustado con eso. Entonces ella empezó a leer eso, pues, o sea, vio el huevo y empezaba a leer, y me decía que por qué se ha asustado ella, y que tenía que seguirle haciendo más veces, y no le hice más. porque la verdad no, no creí yo. Sí, o sea, ya, bueno, los que saben, ¿no? Y realmente los que creen en eso, bueno. Pero yo la verdad no, no creo en eso. Pero después... O sea que digamos ese día que le curó en la noche, es como que sí durmió más tranquila como las anteriores noches. O sea, ahí ella ya durmió más como la anterior noche. Claro, sí, sí lloraba, pero no tanto como ya las otras noches. Entonces, ahí como que medio le creí, pero aún así, o sea, yo no, no, no creo en esas cosas. Entonces, no sé, la verdad. Se volvió una niña normal. Las nubes también. Las nubes, sí. ¿Cómo se lee las nubes? Porque, por ejemplo, es como... Al menos los mis papás suelen fijarse siempre, a veces hasta si quieren salir. Se fijan como en las nubes o hasta en el sol y dicen, va a llover o no va a llover. Ya dicen como estas nubes son de granizo. Entonces ya como identifican ya, como para hacer cualquier cosa, para planificar incluso siembras y eso, es como ya, están mirando siempre a las nubes, al cielo. Los ojos, la gente acostumbra a ver los ojos para saber más allá de lo que hace o lo que dice, sus emociones, cómo se siente. Las plantas, principalmente las mujeres, eran como tenían una forma de comunicarse con las plantas, sabían cuáles plantas son buenas para curar, cuáles son buenas para comer, cuándo y cómo. Las parteras leen igual al cuando está embarazada la mujer y pueden darse cuenta si va a ser hombre o mujer, e igual toman un pulso, leen un pulso para saber en qué momento está ya, ya va a nacer o no va a nacer el bebé, entonces también eso hace. Las aves también saben muchas cosas. Por ejemplo, aquí normalmente cuando bajan las palomas de páramo, ya es época de, hay que trabajar la tierra. Cuando chilla el quilico, ya es época de siembra. No sabía que bajaban los quilquín. Las palomas de páramo. Interesantes. También cuando las golondrinas vuelan muy alto, es que ya se aproxima la lluvia. Bueno, yo encontré, digamos, como relación, que los libros son en realidad plasmados las vivencias, las experiencias de cada uno de estas historias que a veces se cuentan, ¿no? O sea, claro que también se basa a más investigación. Posiblemente recolectan de muchos pueblos, muchas culturas, y lo van como correlacionando para escribir, digamos, un libro, digamos, informativo, ¿no? Para que todos aprendan. Eso le vería como una relación más directa a alguna persona, ¿no? Sí. También pensaba que el lenguaje que usamos es como... Como encontramos símbolos que nos ayudan a comunicarnos, ¿no? Es como relacionamos y nos ayuda a decir las cosas que queremos decir. Y tanto en la escritura como en todas estas otras formas del lenguaje, es como encontramos símbolos que nos ayuden a explicar cosas de la vida. Eso podemos ver en un libro, todos son dibujos, símbolos que nos ayudan a entendernos. Igual cuando miran las nubes, a las plantas, a los pájaros, se encuentran en pequeños detalles símbolos que ayudan a comunicar algo. Sí, desde yo también tenía algo así como leemos las plantas. Y claro, tenía una relación, sería chéverazo que en los tipos de libros, por ejemplo, tengamos un herbolario de plantas nativas, de cosas así, igual de plantas exóticas o de cualquier tipo de plantas. Sí veía como una relación, también pensaba como en hasta lo que leemos y qué más podemos tener. Es que a veces no queremos tantas palabras, sería chévere tener libros sin muchas palabras y como con más imágenes, más otro tipo de cosas, que no sea como leer, o sea, a veces es más divertido también. Eso también. Hay un montón de cosas, pero... Listo. Libros de la historia de nuestra gente, de la historia de pueblos, de la historia de tierras lejanas, de nuestra tierra también, de ciencia antigua, de los conocimientos de la gente también, de arte, de música, de la tierra, que hablen de, que nos enseñen sobre la tierra, que nos enseñen sobre la luna. Yo había pensado como en collage de fotografías, como más visuales, también como murales, como de estas formas de lectura, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, no sabemos como esto de la luna que es para sembrar, de la luna que es para cosechar, y eso. Entonces siento que si es más gráfico sería como más fácil de entender. O murales o pinturas. También creo que se puede hacer como algunas exhibiciones de algunas rocas que a veces encontramos aquí, como las, no recuerdo exactamente. Entonces como importante como esto, porque nosotros hemos tenido como un proceso histórico de este tipo de rocas de las obsidianas, que sí, los antiguos utilizaban como para hacer herramientas para la agricultura. Entonces es como también un proceso de recordar historia. También para salir como de la rutina, algunos como juegos de mesa que pueden ser como, no sé, baraja, lo que sea, ajedrez, que nos permitan como mantener o trabajar en estos procesos de concentración. Yo puse todo lo que yo puse que para los niños debe haber cuentos, leyendas de que existen en la localidad, pero deben ser como libros vivos. Yo digo libros vivos, no como como me contaban mis padres las historias, o sea, en una tulpa, o sea, posiblemente sea digamos esa biblioteca tenga un encuentro de mayores en donde van a conversar su historia en una tulpa, en donde la gente pueda llegar y escuchar. O sea, yo le vería así como libros vivos, porque yo hago de cuenta de que desde lo que yo era niño nos sentábamos con mi mamá así a conversar en la tulpa, y hasta ahora recuerdo las historias. O sea, son cosas que nunca se olvidan. Entonces, no sé, tal vez utilizar ese tipo de metodología para enseñar a las nuevas generaciones. Sí, cuando habló como de estas cosas, creo que también un fuerte de los niños, y que en algún momento sucedió que a ellos también les gusta como esto de los cómics, también trabajar desde ese lado, porque es como que capta más la atención de ellos. Eso. Yo también puse... Libros de música y que haya instrumentos. Libros de plantas y que haya semillas y plantas y el huerto también. Libros de mitos y que haya títeres y material para crear títeres. Puse libros solo de dibujos para niños y libros solo de letras para niños. De ambos, ¿no? Porque ambos te permiten también imaginar. Los que ya saben leer es como solo letras... te imaginas tantas cosas, no, ya tienes algo como imaginado ahí. Pero a los que aún no saben todavía, en cambio les ayuda también con imágenes para entender. Libros de mitos. Libros de mitos y de quichua, que tengan quichua. Sí, pero que es como de enseñanza de otro idioma, ¿no? De otro idioma, de quichua. ¿Qué más? Fotografía. Libros de fotografía sería interesante también aprender algo. Listo. Yo también pensé y apunté cómo sería súper importante como una guía, ¿no?, de permacultura, de bioconstrucción, entendiendo que quizá nosotros como colectivo actualmente estamos como reavivando ciertas técnicas que por suerte nuestros padres todavía viven, y es como documentando, intentando documentar lo más que podemos, y en la idea de poder transmitir y de generar esa como percepción que lastimosamente está quizá impregnada en la sociedad, de que si tú dices que vives en una casa de tierra o de barro, es como ya es como una como lo como es como lo asemejas como con la pobreza. Ya. Si vives en una casa de barro, es pobre. Ya, pero es como tratar de romper esa idea errónea que se tiene, vista desde el lado tanto como económico, tanto como de salud, y como generar esa percepción o esa forma de demostrar que la bioconstrucción se ha utilizado desde muchísimos años atrás, pero no tiene por qué ser asemejada con la pobreza. No tiene nada que romper esa idea y demostrar que puedes hacer cosas geniales, súper elegantes, súper de lujo, que están pensadas y realizadas desde la bioconstrucción. Debe haber reuniones y diálogos con la comunidad, principalmente con los mayores, que son los que conocen muchas cosas que nosotros ya hemos olvidado. Sí, yo siento que también es como necesitamos un trabajo desde lo artesanal para construir con esa libertad de criterio y en base a la necesidad de, si hablamos de, no sé, de estanterías, de sillones, si hablamos de como el espacio físico, ¿no? ¿Qué otro tipo? ¿Hay reuniones, como el trabajo de la artesanía? Mingas. Las mingas. Tiene que haber educación también. En principio la gente se debe formar sobre cómo hacer este tipo de, no sé, este sistema bibliotecario, administrar libros, formarse sobre este tipo de trabajo también. Sobre ser cuenteros, de contar cuentos, como no debes tener formación o educación de este tipo de cosas. Ustedes, las más pequeñas. La más pequeñita. La más pequeña. Yo había puesto que hay que unificar a todas las personas de manera colectiva para que apoyen a ser parte del proceso. Un diseño colectivo del espacio. Los ramis, las celebraciones importantes. Reúne a la comunidad, pero es como mitad y mitad, porque ya se ha mezclado con tradiciones muy religiosas, con tradiciones como de antes de la religión. Pero es una buena oportunidad para reunir gente. ¿Te refieres como en la parroquia, algo así, o solo? Solo aquí la comunidad. Música, música. Sí. La verdad, tenemos mucha celebración. Sí, es verdad, todo el tiempo, o sea, no quiere decir que estamos embriagándonos o fiesteando como otras, pero sí tenemos, por ejemplo, tenemos procesos de finalización de un semestre, celebración, tenemos música, tenemos varias cosas. 15 años, celebración, ceremonia de no sé, hay algo de. No sé, hay algún. ¿Qué hicimos del último? ¿Qué hicimos? Financiación de proyectos, financiación de semestre. Los Raimi los celebramos. A veces hay celebración de Guasipichaya, que es el Guasipichaya de Guaguamaru, por ejemplo. Sí, tenemos sí. Algunas. Sí, celebramos mucho. Sí. Bueno, yo también quiero compartir algo. Bueno, yo quisiera decir que como celebración, lo que a mí siempre me ha llamado la atención desde que era niño es, y ya no se ve en este caso, digamos, es la fiesta de la cosecha, por cierto, es así. Cuando decía la gran minga, siempre sabían hacer una minga para hacer la última cosecha. Entonces, en la cosecha jugaban, si era cosecha de maíz, igual jugaban, si era cosecha de trigo, jugaban. Y terminaban cantando lo que se llama el haichua. Haichua. En el maíz. En el maíz y en el trigo del haichua. Kawaya es el canto que es para cortar el trigo, que es otra cosa. El haichua es cuando tú terminas de cosechar y el dueño de la cosecha le hacen jalar los mejores granos. Y ahí se reparte la chicha, la comida, y es un baile, en realidad es un baile. Recorren todo el llano, bueno, cuando es de trigo recorren el llano, regresan a la parva, que es un montón de trigo. Cuando es maíz, recorren todo el llano y regresan a donde van a dar las raciones para los que ayudaron. Eso yo le veía como un tipo de fiesta que ya no se ve. La fiesta de la cosecha. Esa posiblemente es un contexto bien fuerte porque ya no hay territorios que son compartidos como la gente. Y eso es lo que también se pierde porque ya nadie cultiva juntos. Reuniones para hablar sobre temas importante que generen el diálogo para beneficio de la comunidad, sobre qué hace falta. Sería una tremenda fiesta con cafecito. Yo pienso que sí se debe como determinar una coordinación como eficiente, ¿no? Que tenga como que sea sostenible en el tiempo. Tal vez si es necesario, tal vez como sí, generar esa responsabilidad, no sé, generando un calendario en el que, no sé, cada cierto tiempo una persona está a cargo de la biblioteca y que de esa manera pueda tener ese impacto que esperamos, que tenga como la línea de tiempo que esperamos, como sea de una manera permanente, porque siempre estamos como pensando en fortalecimiento de los procesos y somos convencidos de que los procesos deben continuar. No se puede como simplemente iniciar algo y después como ya solo porque dejó de haber interés de alguien, ya simplemente se quedó ahí. Sino más bien como mantenerlo vivo. Y de esa manera, como poder lograr los objetivos, ¿no? Y el impacto que en realidad necesita. En base a la necesidad social, el impacto que queremos lograr. Yo siento que sí debe, o sea, debe tomarse como comunitario. Y que la responsabilidad cae sobre todo. Claro, y de ahí es como siempre con esa organización interna, digamos así, poder como determinar los roles de responsabilidad o los calendarios de responsabilidad. Yo también pensaría de que sí podría ser como tal vez podría ser responsable una sola persona como para estar más pendiente de las actividades y trabajos que hay que hacer con la biblioteca, porque siempre hay que estar como pendiente, ¿no? De tal vez realizar talleres y no solamente que esté ahí la biblioteca y cuando quieres puedes ir a leer y algo así, sino también realizar actividades con eso y crear calendarios para realizar los talleres y actividades que vamos a tener ahí, para que siempre haya movimiento y no esté como solo ahí un espacio y ahí está, si tú quieres vas y si no, no. Entonces yo diría que sí podría estar, no sé si una o dos personas al frente y pendiente de esas actividades, y de ahí como conversar con la comunidad y saben que tenemos que hacer esto, organicemos para qué día, invitar a la gente y todo eso. A mí pensaba como que debería probablemente existir como un administrador como general, pero tal vez que la biblioteca al tener como ciertos temas, pues cada uno puede ser como apersonarse de ciertas cosas y ver como las necesidades locales y no sé, digamos acá es como una parte como, no sé, más cultural digamos de la biblioteca, entonces esta parte pues podrá decir, no sé, ¿saben qué? Se avecina tal evento, lo que sea, hagamos un taller. Y la otra persona que tiene como otra sección, por así decirlo, de la biblioteca, pues también puede decir, sí, yo también veo este lado, tal vez también podemos enfocarle en este lado. Y como al existir estas como secciones, pues comunicar como al administrador general, por así decirlo, que es como el que daría como esta pauta como para decir, sí, hagamos y que sea como que el que reúna al grupo. Y los otros desde su lado también como trabajar un poquito en cada una de las áreas como de la biblioteca. Esto para que se fortalezcan cada una, porque a veces como que nos enfocamos como en cierta temática, en cierta actividad, pero descuidamos la otra. Pero si hay como personas que están como de un lado y del otro, pues cada uno va a decir, sí, creo que desde mi lado, pues esto funciona, desde acá también podemos como juntarlas, fusionar las cosas. Sí, sí sería bueno como que tengan como la administración, digamos, dos personas, pero también que funcione como sea constante, ¿no? Tal vez no sea como todos los días, pero sí tenga como un horario constante, que te dé un ritmo. Digamos, lunes, miércoles y viernes está abierto ya, entonces la comunidad va sabiendo qué días está disponible, ¿no? Entonces te da un ritmo semanal. Y sería bueno también trabajar con voluntariado. Tenemos muchas personas que a veces llegan, jóvenes, dicen que podemos ayudar. Entonces, como hacer como sus calendarios de voluntariado, tal vez tú ocúpate esta semana, viene otro voluntario, otra semana. Pues, pensé que la biblioteca no sería solo el espacio donde están los libros, sino, como mencionaba, por ejemplo, la Maike, él es un espacio de huerto, un espacio con instrumentos, un espacio con arte gráfico, pinturas, fotografías, o un espacio para pintar, o un espacio para escribir. Entonces, que no sea solo una biblioteca con libros para leer, sino con muchas posibilidades de crear y de leer otros lenguajes.